de poderte penetrar. Cuando se muda el paisaje a causa del temporal, teñiste el pelo de negro, perfumarte o nuclear. De obra industrial, que aguantar. Con los pies sobre la tierra, a fuerza de gravedad, irte a la playa contigo y en tus aguas vomitar. saber que no te hago daño, hay quien te hace mucho más.